¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! Que no, jefe, que la contraseña es Cerrajería Macarena. Cerrajería Macarena. No hay puerta que se nos resista. Abrimos las 24 horas. Cerrajería Macarena. 954-35-7464. En La Macarena y Sevilla Este. Cerrajeriamacarena.com.